Yo con eso, te vamos a escuchar antes de que llegue la hora de la conferencia de prensa del presidente, que está ahí armándose todo en casa de gobierno. Vamos a ponerle un bálsamo literario a la mañana, así que dale. Cuando arrancamos hace ya no sé cuántos días esta columna, había dicho que desde antiguo ya la literatura había estado ligada a las pestes, ¿no? Y hoy traje para hablar un poco de un libro bastante antiguo, 4 siglos antes de Cristo, que es Edipo Rey, la tragedia de Sófocles. En ella, ¿no? El Sófocles, el dramaturgo griego, decía dramaturgo, es un error, el trágico griego, toma el mito de Edipo que todos más o menos conocemos a partir de la difusión del psicoanálisis, ¿no? Digamos, esta obsesión del niño por la madre que Freud decidió llamar complejo de Edipo. Bien, sí. Pero en el caso de Sófocles, no es eso tanto lo que le interesa, sino algo que tiene más que ver con nuestra columna. Porque una característica general de la tragedia, antes de empezar a hablar específicamente de Edipo Rey, es que se realizaba anualmente un concurso donde se exponían tragedias, se representaban distintas tragedias y la gente, por aclamación, proclamaba cuál era la ganadora del concurso de ese año. Ese era el método en el que se presentaban las tragedias al público. Y por otro lado, la gente, el público de Atenas, ya conocía la temática de las obras. Es decir, no iba a ver una obra de teatro esperando encontrar una historia novedosa y generar un efecto de sorpresa en la vista de esa representación, sino que más bien iba conociendo de qué se trataba, porque en general se tomaban hechos míticos que eran, o religiosos que eran muy conocidos, y buscaba lo que Aristóteles llamó la catarsis, ¿no? Ese concepto que se utiliza mucho hoy en día, que literalmente significa vómito. Uh-huh. Digamos, la idea de que viendo la representación de las tragedias, de los males que ocurrían en escena, la gente de algún modo vomitaba sus propios males, decía, bueno, tan mal no estoy, este Edipo se casó con su madre. Digamos, una cosa así, un poco apaciguador de las tensiones sociales, estaba haciendo la tragedia, algo que muchos siglos después a Bertolt Brecht me gustó mucho, la idea de que el arte apacigua en lugar de movilizar las revoluciones. En el caso de Edipo Rey, la obra arranca en media res, en la mitad de la historia. La ciudad de Tebas, gobernada por el rey Edipo, está siendo atacada por una peste que diezma a la población. No le encuentran ninguna solución, no encuentran origen, entonces decide Edipo ir a consultar al adivino Tiresias, que es lo que se estilaba en esa época, ¿no? Cuando había algún problema, se iba a visitar al adivino o algún tipo de sacerdotisa al oráculo que te diera la clave de cuál era la razón de esos males. Entonces Tiresias le dice a Edipo que la ciudad no iba a descansar hasta que se encontrara al asesino de Layo. Layo era el rey anterior de Tebas que había sido asesinado en circunstancias extrañas. Uh-huh. Y Tiresias le revela a Edipo que el asesino de Layo es él, que él, Edipo, es el asesino del rey de Tebas. Entonces Edipo se recalienta, le dice que está conspirando con Creonte, que es su cuñado, para quedarse con el poder de la ciudad, etcétera, etcétera. Va, le cuenta a Yocasta, su esposa, lo que sucede, su esposa barra madre lo que sucede, y Yocasta le cuenta una profecía que había de que Layo iba a ser asesinado por su hijo, entonces al hijo menor que habían tenido lo habían abandonado en el campo, etcétera, etcétera, para que fuera muerto por la naturaleza. Edipo a su vez le cuenta su propia historia, de que él había recibido por parte de un oráculo una revelación que decía que iba a asesinar a sus padres, entonces se había alejado de sus padres, a quienes creía sus padres biológicos, pero eran sus padres adoptivos, y en el camino se había encontrado con un grupo de hombres que lo habían provocado, él porque era muy fuerte y muy hábil con la espada, los había matado a todos, etcétera. Entonces se produce, ¿no?, en ese momento la llegada de un extranjero que como testigo presencial de ese asesinato cuenta lo que vio, porque la muerte en general no se representaba en escena. Entonces se produce lo que se llama la anagnórisis o reconocimiento. El héroe trágico reconoce su verdad, su destino desgraciado. Bueno, y a mí lo que me interesaba de esta obra de Sófocles, porque los libros clásicos tienen la particularidad de que pueden ser leídos o manipulados, o se los hace hablar de acuerdo a los intereses de quien se los apropia. Freud quiso ver en esta situación de Edipo asesinando a su padre sin saber que era su padre, casándose con su madre Yocasta sin saber que era su madre, un método para explicar una vinculación, al menos en Occidente, entre los niños y sus madres. Se dice que Sófocles, cuando la escribió, quería darle una lección a los griegos que estaban abandonando las creencias antiguas por una vida un poco más secular, alejada de la religión, y entonces, al no creerle a los adivinos, a los profetas, a los oráculos, los griegos eran castigados, y entonces él quería darles una lección. Aristóteles le sirve un poco como prototipo de lo que es una buena tragedia bien escrita, y un poco para explicar cómo los héroes trágicos no pueden escapar a su destino. No, digamos, Edipo hace todo lo posible para escapar a su destino, para no ser el asesino de su padre y el amante de su madre, y en ese intento de escape no hace más que confirmar su destino, porque todo lo que hace para desviarse de ese camino que le trazó, que le marcó el adivino o el oráculo, no hace más que confirmarlo, que llevarlo hasta ese destino que es inexorable. Todos estamos condenados, decían los griegos, a cumplir un destino que está escrito mucho antes de que nosotros naciéramos. Pero en nuestro caso me parece que es importante, o es interesante ver cómo la peste esta opera en función de la responsabilidad que tienen los sujetos de Estado. Es decir, el responsable de la peste que está destruyendo a la gente de Tebas es Edipo, que es el gobernante. Entonces, de alguna manera, prototípicamente, se puede rastrear a lo largo de la historia, o incluso a lo largo de la historia de la literatura, y entre los griegos también sucedía eso, cómo las pestes, los males, las desgracias, atacan a los pueblos cuando tienen gobernantes irresponsables, cuando tienen gobernantes que no se hacen cargo de los asesinatos que han cometido, cuando tienen gobernantes que endeudan de una manera brutal a una población, y entonces son los pueblos quienes deben pagar con la enfermedad, con el hambre y con su sufrimiento personal, el de sus hijos, el de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Como la idea, me parece a mí que es interesante ver en Edipo cómo un líder, un gobernante perverso, hipócrita, falaz, genera una situación trágica que termina siendo cuya consecuencia terminan destruyendo al pueblo, que ni siquiera lo eligió en el caso de Edipo, lo aclamó porque había matado a la Esfinge, pero en cualquier caso no tenía ninguna responsabilidad. Son los gobernantes quienes tienen en sus manos la responsabilidad, y en general esa responsabilidad que tienen en sus manos para llegar a cabo un buen gobierno, cuando es utilizada de mala manera para hacer negocios aviesos, para buscar un beneficio personal en torno a partir del ejercicio del poder, son siempre los súbditos, en el caso de la tragedia griega, digamos el pueblo, una vez que ha cambiado el método de gobierno, quien paga las consecuencias de tener malos gobernantes, con deudas eternas o con enfermedades eternas. Bien. Bueno, qué redondito, Damián, ¿eh? Bueno. Hasta terminaste así con un concepto casi que con una moraleja, mirá lo que te digo. Para ti, ¿no? Bueno, Damián Repeto, gracias. Un abrazo, Juan. Abrazos, lo escuchamos ahí en esta serie que viene haciendo de libros y pestes desde que arrancamos la cuarentena, y a la que además, Damián Repeto, de